el festival que demuestra que Bogotá disfruta en otra frecuencia. Silvestre y la Naranja. Arde Bogotá. Por primera vez en Colombia. De Cárdenas. Y muchos artistas más. Seis noches llenas de música lo esperan este 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de febrero en el Parque Simón Bolívar. Consiga sus entradas en feverup.com o escríbalo feverup.com con B pequeña. Radio Activa. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radio Activa. Radio Activa. Oh, del año 1979 era Motorhead en la voz de Lemmy Kilmister y Overkill, el segundo disco de esta banda que fue muy importante para el movimiento del speed metal, de bandas que vendrían más adelante de los 70, pero tuvo mucho que ver con el sonido de los años 80, la banda Motorhead. Comenzando, arrancando esta tercera y última hora de Hard and Heavy, yo soy Cristian Restrepo, el Mapache, y seguimos aquí hasta la una de la mañana. Tendremos Power Ballad al final de la parte de la banda Kicks. Vamos a escuchar también a Lacuna Coil haciendo un cover muy chévere de The Page Mode llamado Enjoy the Silence. Skid Row en camino, otro cumpleañero más, ya le voy a contar de quién se trata. Electric Cowboy estará con Pump It, Arcángel desde Venezuela, esta banda que también tiene un sonido muy importante para el metal latinoamericano, llegan con Tú Eres el Amor. Ballad for My Valentine, una banda importante dentro del movimiento del metalcore, del hardcore punk también, pues es una banda que tuvimos en la ciudad de Bogotá en el 2025. Se presentaron el 5 de diciembre y pues vamos a seguir disfrutando de la música de ellos. Ellos estuvieron en el Loserville. Esto se llama Waken the Demon. Antes, Slipknot, también dentro del new metal de finales de los 90 y de ese primer disco lanzado en 1999. Esto es Sick. You can kill me 'cause I'm already inside you. metal, el hard rock, el hardcore y el punk tienen lugar en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. Es la programación potente de Hard and Heavy de Radio Activa todos los domingos, imperdible. Desde las 10 de la noche la tiene usted en su dial, en los 97.9 en Bogotá, en los 102.3 en la ciudad de Medellín o desde cualquier parte del país y del mundo a través de www.radioactiva.com. Escuchábamos desde Venezuela la banda Arcángel, ya viene Slayer con el grito inconfundible de Tom Araya, Angel of Death. Electric Cowboy llegará con algo titulado Pump It. Y traigo nuevos sonidos del mundo del metal, ahora de la mano de Rob Zombie, que vuelve a sacar más música para este 2026. Lo último que teníamos de Rob Zombie era el 2021, cuando se lanzó The Lunar Injection Kool-Aid Eclipse Conspiracy, que tiene unas canciones con unos títulos larguísimos. La más cortica es Get Loose. Pero alguna vez en Radioactiva se presentó Shake Your Ass, Smoke Your Grass. Nuevos sonidos de Rob Zombie en Hard and Heavy. I'm a Rock and Roller. When you go on the road, it makes you crazy. Espacio para el headbanging que en Radio Activa es Hard and Heavy. Hard and Heavy. Radio Activa. I wanna feel it day and night. You are the power of my life. I wanna pop it better. I wanna feel it day and night. pump it. And if you feel like your body's giving up, you gotta get the pain and you pump it harder. And if you feel like the pain is getting real and making you look old, so fucking kill the beast. So fucking kill the beast. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Radio Activa. chévere escuchar a Slayer aquí en Hard and Heavy con Angel of Death, una canción que habla crudamente de un episodio que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi. Pero usted puede encontrar más de esta información y acerca de un personaje llamado Josef Mengele pues en internet. Sin embargo, le cuento que esta canción es del Raining Blood del año 1986. Viene Lacuna Coil, Enjoy the Silence. Tendremos a Orgy con Stitches. Me estaban pidiendo música de Orgy a través del 305-34-0776. Y tengo también a la banda Skid Row, porque hay que hablar de otro cumpleañero. Hay otro personaje de esta banda importante del llamado Sliss Rock de los Estados Unidos que está de cumpleaños. Rachel Bolan, nació en Point Pleasant, en New Jersey, en los Estados Unidos, un 9 de febrero de 1966, por lo cual cumple 60 años el bajista de la banda Skid Row, que también hace las veces de vocalista con esta banda y con otros proyectos que tiene por ahí, o que ha tenido desde el año 1989, porque llegó a colaborar con el mismo Ace Frehley, quien fue guitarrista de la banda Kiss. Pues feliz cumpleaños, happy birthday para el señor Rachel Bolan, que cumple 60 años y lo celebramos en Hard and Heavy con Monkey Business. Esto es Skid Row en Radio Activa. Closet on a shoebox for love. Down, down. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. If it stayed, I'd never leave it. If that turned around, I'd grieve the special dirty things that we used to talk about. I mean that loving you is strange and adored by me throughout. Oh, now it's you again. Someday soon you'll find that someone waiting for the chance to beat you. Drooling on the set. El hard rock, el hardcore y el punk tienen lugar en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. Thank you. Llegamos al final de esta segunda edición de Hard and Heavy en el mes de febrero de este 2026. Espero la haya disfrutado. Gracias a todos los que dejaron sus mensajes, por compartirlo también a través de sus redes, que estamos al aire en Radio Activa todos los domingos a las 10 de la noche. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. En redes me encuentra como arroba mapache al aire. Y voy a cerrar con un temazo que me han pedido por aquí en la noche de hoy que suene de parte de la banda Kicks para cerrar, una power ballad, Don't Close Your Eyes. Antes de eso, Marilyn Manson con As Sick As The Secrets Within. Y recuerde que en Hard and Heavy el metal nunca muere, siempre se hace más fuerte. Los espero ya el próximo 15 de febrero en otra edición más de Hard and Heavy aquí en Radio Activa, en la única rock en Colombia. es amante del metal. No se pierda Hard and Heavy. Radioactiva.